de la presencia maravillosa de los ángeles. Los ángeles traen a nuestra vida luz, claridad, entendimiento, superación. Nos conectan con todo lo luminoso, con todo lo bueno, con lo mejor de cada uno de nosotros. Y cada vez que estamos hablando de ángeles, pensando en ángeles, estamos actuando luminosamente. Entonces Uriel hoy viene a nosotros para decirnos: te traigo luz y claridad, porque esa es la orden que Dios le dio. Ellos tienen una orden expresa, implícita en su creación y en su aceptación de su creación, que es guiarnos, acompañarnos, iluminarnos, mostrarnos, llevarnos de la mano por una senda mejor. Aquel que crea que los ángeles son cosa de la iglesia, cosa de seres superiores, se está equivocando. No leyó la Biblia ni entendió nada, porque a veces es tan difícil, tan difícil la conexión, la posibilidad de sentirme abrazado y cuidado por un ángel, porque realmente tienen tanta oscuridad en sus almas, tanta oscuridad en sus mentes. Se dedican a dar charlas grandísimas y profundas sobre lo que es, lo que no debes decir o lo que no debes hacer, y sin embargo los ángeles están allí para que con una sola expresión de amor a Dios te están guiando en el camino. Te están acompañando en cada instante de tu vida. Por eso no hay que sentir miedo o vergüenza de hablar de ángeles, ni dudas. Obviamente que la oscuridad hace un trabajo maravilloso todos los días de nuestra vida, dando mensajes del otro lado. Y nosotros tenemos que reforzarnos dando mensajes luminosos, diciéndoles a nuestros hijos, a nuestros chicos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, y por qué no a nuestros enemigos, aquellos que nos escuchan para después dar charlas infinitamente estúpidas, diciendo lo que uno dice mal. ¿Por qué no te fijas en lo que uno dice bien? ¿Por qué no te fijas en cuánto bien le hace a la gente que alguien hable de ángeles, ¿no? Y no que el tema de si uno usa la palabra poder, si uno usa la palabra energía, o que se mezclan. Claro que se mezclan, este universo está todo mezclado, está mezclado el bien y el mal, el sabio con el idiota, y uno a veces puede ser idiota, pero puede tener la sabiduría infinita de decir o de hablar desde el corazón, desde la conexión con la fe y desde los sentimientos. Cuando uno siente a la presencia de los ángeles en su vida, es maravilloso. Obviamente que también sentís otras presencias, porque esto es lógico. Nosotros la otra semana, el primer sábado de agosto, vamos a hablar de las otras presencias, de las personas que perciben cosas, ruidos, energías raras en sus hogares. Eso es el otro sábado, no este. Este 28 de julio vamos a hacer un taller de sanación. Después les voy a contar cuál es. Pero me refiero a que hay presencia de la oscuridad. Claro que la hay. La hay en personas que te quitan del camino. La hay en seres simples y sencillos. Y la hay en seres muy, muy profundamente oscuros. Fíjate herramienta de quién sos con tus pensamientos y con tus palabras. Fíjate herramienta de hacia dónde vas. ¿Quién puede estar feliz de que encuentra caminos erróneos o que ayuda a otros a encontrar caminos erróneos? La oscuridad hace creer que la venganza, por ejemplo, que la venganza es un placer. No, ningún placer de ningunos dioses. La venganza es una tremenda tristeza, es una energía dolorosa, es un mal karma, como se dice, es una mala situación. Entonces, vengarse de alguien, tomar una decisión de venganza, puede arruinarnos el futuro y no te va a dar placer. Hay gente que cree que porque se venga, porque toma decisiones, porque tengo el poder de hacer algo sobre tu vida, porque tengo un poder de trabajo, porque sos mi empleado, porque sos alguien que depende de mí en algún punto, y utilizo el poder en forma negativa. Dios nos da el poder de elegir Dios nos da el poder de buscar, nos da a los ángeles para que nos guíen en todos nuestros caminos. Esto está clarísimo. Y Uriel viene para aclararnos que tenemos todo ese amor incondicional puesto a nuestro alcance siempre que nosotros les pidamos su ayuda. Siempre que digamos, Arcángel Miguel, Arcángel Jofiel, Arcángel Uriel, ven a mí, ayúdame a encontrar el camino, ayúdame a sanar de esto que me agobia, ayúdame a mitigar el dolor. Cuando uno pierde a un ser querido, tiene un dolor que no es fácil pasarlo de largo. Entonces, no hay que pasarlo de largo. Cuando uno pierde a un ser querido, tiene que seguir adelante con mucho esfuerzo, muchos días de decisión de hoy voy a estar mejor, y después van pasando las cosas día a día. Los ángeles vienen a nosotros, miren, aquí en un curso que di hace muchos años, basado totalmente en el catecismo de la iglesia, el ABC de los ángeles, decía que en el Éxodo, capítulo 14, versículo 19, leemos una de las más minuciosas definiciones de los ángeles. El Espíritu Santo nos dice que Dios enviará su ángel, que él mismo tomará la delantera como guía, que guardará, que facilitará la entrada en los lugares que Dios destina, que el nombre de Dios está en él, y por último, que Dios tomará la defensa del hombre, que seguirá los consejos angélicos. Esto es para que no duden. Hay muchísima gente que habla porque tiene boca o porque tiene tanto odio adentro de su corazón, tantos miedos, tantos resentimientos, que habla pavadas con respecto a que los ángeles, que no se los puede nombrar así, que los ángeles son cosas de la iglesia. Obvio, y si nosotros somos parte de la iglesia, cada uno de nosotros somos un pedacito de la iglesia. Esto también lo dice el catecismo. ¿Cuál es el poder de los ángeles? Como seres espirituales, los ángeles poseen entendimiento y libre voluntad. El conocimiento y voluntad de los ángeles, por ser de naturaleza puramente espiritual, son mucho más perfectos que el conocimiento y voluntad humana. Pero, por ser criaturas, naturalmente y puramente espiritual, son mucho más perfectos. Pero por ser criaturas de Dios, son inferiores en conocimiento y voluntad que Dios. Los ángeles no conocen los secretos de Dios, ni tienen tampoco presencia cierta de las acciones futuras. Esto que te acabo de decir lo puedes encontrar en Corintios capítulo 2, versículo 11. Y si no, en Isaías capítulo 46, versículo 9. Ellos desconocen el día y la hora del juicio. Y de la pura espiritualidad de la naturaleza de los ángeles se deriva su inmortalidad natural. Los ángeles fueron sometidos a una prueba moral. Estos ángeles se encontraban primero en estado de peregrinación, por el cual debían merecer, con la ayuda de la gracia y mediante su libre cooperación a ella, la visión beatífica de Dios en un estado definitivo. Los ángeles que salieron airosos de la prueba recibieron como recompensa la felicidad eterna. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 18, Tobías 12, capítulo 15, Apocalipsis 5, 11 y 7, 11. Entonces, esto no es un invento de cuatro locos que hablamos pavadas, o que soñamos, o que decimos, o deliramos. Esto es una realidad. Esto está en el catecismo de la Iglesia Católica. Esto está en todas las religiones. El Islam fue dictado por el Arcángel Gabriel. En el Corán, en los libros sagrados está la presencia de los ángeles. Entonces, no pedirles, no invocarlos, no hablar con ellos como nuestros mejores amigos, como nuestros mejores compañeros a lo largo de la vida, es una negación de la mismísima palabra de Dios a través de los hombres. Entonces empecemos a darnos cuenta y a agradecer la presencia de los ángeles en nuestra vida y a pedirles, a pedirles que lleven nuestras oraciones, que lleven nuestros pedidos, que nos escuchen, que nos guíen, que nos acompañen y aceptar esto, que es una verdad de fe, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La existencia de los ángeles es verdad de fe definida en el Concilio IV de Letrán y en el Vaticano. El Concilio de Letrán lo expresa con estas terminantes palabras: desde el origen, por su omnipotencia, Dios ha producido una y otra naturaleza, la espiritual y la corporal, la angélica y la humana. Y los ángeles en la vida de la Iglesia, toda la vida de la Iglesia está cuajada de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En la liturgia de la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles, de su intercesión, desde la infancia a la muerte. La vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Estas son palabras de San Basilio. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Y Santa Teresa de Jesús ha visto ángeles en repetidas ocasiones. En nuestra época ha resurgido el interés por los ángeles, aunque con una mezcla supersticiosa de ideas que deforma la fe. En nuestros días, nuestros custodios, los santos ángeles, nos defienden, nos ayudan, nos iluminan y nos conducen por el camino. Y este taller fue hecho con bibliografía de la Suma Teológica, la Santa Biblia y el Concilio Vaticano. Así que, por eso les digo, muchas veces estamos creyendo que los ángeles tienen un poder sobre nosotros determinado y que, bueno, es el poder que le demos. Ellos pueden actuar en nuestra vida como iluminarnos. Hoy vino Uriel. Uriel vino a decirte: te ilumino, te acompaño. Necesitas de mi ayuda, acá estoy. Decime qué necesitas y te ilumino el camino y te da las respuestas. Vos sentís que alguien te habla y te dice la palabra correcta, porque no, muchas veces esperamos que la presencia de los ángeles sea, ruidosa, que sea. Es tan sencilla como intervienen para que esa persona te diga las palabras justas, para que aprendas a caminar, a iluminar, a crecer. Uno siempre crece en el momento que encuentra el camino. Uno crece y avanza cuando se da cuenta de los errores, los rectifica y empieza con a ser mejor persona. Los ángeles no vienen cuando no hay amor en tu corazón. Están ahí. No pueden entrar, no pueden entrar ante el odio, ante el resentimiento, ante la bronca, ante la mala onda. No pueden entrar cuando vos estás enojado con la vida, porque vos no les das ese espacio. Vos no podés estar todo el tiempo enojado con vos, con lo que hiciste, con lo que te pasó. Muchas veces sentimos culpa por alguna cosa que no hicimos, por alguna cosa que dejamos pendiente. Empecemos a trabajar con eso, pidamos la ayuda a las personas que pueden dárnosla. Vayamos a un terapeuta, vayamos a un psicólogo, vayamos a donde tengamos que ir. Pero además, pidámosle la ayuda a los ángeles para que nos iluminen el camino. Hoy vino Uriel para decirte: bueno, ¿qué ayuda necesitas? Aquí estoy. Vengo a dártela, vengo a acompañarte en cada decisión, en cada proyecto, en cada situación. Nosotros este sábado, como siempre, como cada sábado, vamos a estar en un taller donde vamos a hablar sobre los ángeles, pero esta vez vamos a trabajar con la sanación. Los vamos a invocar, le vamos a pedir que nos ayuden a sanar de lo que estemos mal, lo que esté mal en nuestra vida, dolores físicos, mentales y espirituales. Vamos a pedir que intercedan por nosotros para poder estar en mejor condición física, mental y espiritual. Y si tienes un dolor, si tienes una situación emocional que te frena, bueno, este taller te puede ayudar con sus oraciones, con su práctica. Siempre vamos trabajando durante el taller con palabras amorosas, con palabras sanadoras, para que te liberes, para que sueltes, para que recibas, para que dejes tus manos de estar ocupadas en cosas dolorosas y empiecen a estar ocupadas con cosas sanadoras. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio del Belgrano, sanación con los ángeles. Yo he hecho muchísimos a lo largo de estos años. Por supuesto que vamos a utilizar oraciones ya conocidas y cosas, y bueno, le vamos a agregar muchísimo más de lo que te podés imaginar. Y también vamos a seguir trabajando con los gestos, con estos gestos espirituales que son los mudras. No importa que el nombre mudra tenga que ver con otras creencias. En nuestra iglesia, yo ya se los he mostrado en otros talleres, utiliza los mudras en la unión de sus manos, en el acto de rezar, en la bendición. Así que este sábado yo te espero para una sanación con los ángeles. El otro sábado, el primero de agosto, primer sábado de agosto, vamos a estar hablando sobre estas cosas que perturban la vida normal de una casa, ¿eh? Cuando se queman las bombitas, cuando escuchamos algunos ruidos, cómo podemos rezar e invocar ángeles a nuestro alrededor, conocer que eso no es una locura, sino que son manifestaciones, y poder liberarnos de ellas. Ya les contaré más de esto la próxima semana. Ahora vamos directamente a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos, como siempre, primero para Barcelona, para darle un beso grandote a Lucio, a Lorena y a Sixto. ¿Quién viene para ellos? Viene el ángel del coraje. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Nos vamos a Campana para Flavia. Además de darle un hermoso beso, va el ángel de la armonía. Y él le dice, aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Nos vamos para España, a Torre Vieja, y vemos a Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina, y para ellos va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lucy de Pilar, el ángel del amor. Y aquí estoy. No dudes, la duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y además te mando un beso y un abrazo enorme. Susana de Belgrano, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Y gracias por el mensaje tan lindo que me dejaste en Facebook, porque hoy es Santa Cristina y ella se acordó y me dejó un saludito en el Facebook. Muchas, pero muchas gracias. Rosa de Hurlingham, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Ana de Ituzaingó, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Daniel de Flores, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala. Sé pleno. Para Nélida de Lomas, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas.